recordando aquella tarde, buena orilla del mar. Pero de agua las cosas que dijiste y que me prometiste cuando fuimos a pasear. Pero de agua como me está matando, ya de superar y lleno de dolor. Recordando la línea de tus ojos y aquel labio rojo que te quiero besar. Voy recordando la línea de tus ojos y aquel labio rojo que te quiero besar. Ay, ¿cómo dice? Coquito, coquito de agua, coquito, coquito de agua, coquito, coquito de agua, coquito, coquito de agua, coquito, coquito de agua, coquito, coquito de agua, coquito, coquito de agua, coquito, coquito de agua. Y con la palma, palmas arriba. Aquí está tu copita, Marcela. Yo sé que tú la quieres.